Buenos días, Maximiliano, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, acá de este lado, en esta mañana en Quilmes, es fresca, digo yo, después dije calurosa en otro momento, bueno, estoy volviendo un poco loco a la gente. Bueno, así está el clima también. Exactamente, exactamente, por eso no me preocupo tanto. No. Bueno, Sandra, te queríamos consultar y queríamos hablar con vos primero para preguntarte por este festival que van a estar realizando el sábado, pero antes también queríamos llevar un poco de información a la gente y preguntarles a ustedes qué cambios implicaría que el municipio esté adheriendo a este protocolo de aborto no punible. En realidad, el protocolo es de atención integral para las personas que tienen derecho al acceso a la interrupción de embarazo. Uh-huh. Sí, que es un protocolo que se escribió a través del ex Ministerio de Salud de la Nación en el año 2015, después tuvo unas pequeñas correcciones en el año 2016. Un protocolo muy, muy completo, con muchos detalles acerca de todos los procedimientos, tanto de contención hacia las personas gestantes que tienen el derecho a la interrupción legal del embarazo, como los métodos médicos que se pueden llevar a cabo. Digamos, es una guía muy, muy completa, sí, que tiene alcance para el territorio nacional, pero bueno, siempre, digamos, jurídicamente, legislativamente, es necesario como ese paso de adhesión, que lo que hace es garantizar, ¿sí? que las personas de nuestro municipio que quieran acceder tengan un marco, digamos, de contención jurídico y legal para poder realizar el procedimiento. Solicitarlo y que se realice, digamos, en esas condiciones. Sí. Esto no está sucediendo. Quilmes no está adhiriendo a este protocolo, a esta forma de funcionar, y por ende ustedes están generando esta campaña para que sí lo haga. Ahora, ¿quiénes acompañan este pedido y qué acciones ya se han realizado con este objetivo? O sea, de alguna manera se realizan algunos procedimientos, pero siempre son como más los caminos para llevar adelante estos procedimientos tienen muchos vericuetos, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Uh-huh. Entonces, asegurándonos que se adhiera al protocolo, ese camino es más directo, ¿sí? Sí. Las personas gestantes que quieran solicitarlo no tienen que andar, digamos, dando vueltas por todo el municipio para ver cómo pueden resolver esta cuestión, ¿no? Siendo que el tiempo apremia la mayoría de los casos. Entonces, claro. El tema sería como allanar y garantizar a las personas gestantes, ¿sí?, que puedan tener el acceso a la interrupción legal del embarazo desde la atención primaria, ¿sí? Uh-huh. Ese sería el tema. Lo impulsamos de la campaña porque, bueno, es una tarea, es un objetivo que nos propusimos desde que nos conformamos en agosto del año pasado, un poco ocuparnos de todas las cuestiones que atraviesan a nuestro territorio, sí, bajo el triple consigna, la triple consigna de la campaña, sí, la educación sexual para decidir, los anticonceptivos para no abortar y el aborto legal para no morir. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, marco de la educación sexual integral, de los anticonceptivos y demás, y dado toda la lucha que se llevó a cabo el año pasado, ¿sí? Vimos como que una falta del territorio nuestro era garantizar las interrupciones legales de los embarazos. Uh-huh. También, bueno, obviamente estamos atrás de las cuestiones de un poco a través de entrevistas con compañeras, más que nada de sindicatos, de organizaciones que están mucho en el territorio y que nos cuentan y nos traen los problemas que tienen las mujeres y personas gestantes en los distintos barrios de no poder acceder a anticonceptivos. Obviamente todo el problema que conocemos de la educación sexual integral, ¿no?, que siempre tiene como muchas trabas para poder realizarse en las distintas instituciones educativas. Bueno, digamos, esta es una tarea más que nos propusimos en el territorio y que obviamente es acompañado por muchas organizaciones y sindicatos. Tenemos muchas adhesiones para el Festival de SAR, que las vamos a estar leyendo el mismo sábado porque todavía estamos viendo adhesiones, y que vamos a compartir en nuestras redes sociales para que se conozca la fuerza de este pedido. Perfecto. Sandra, ¿y cuáles son las actividades que van a estar realizando este sábado en este festival ahí en la plaza acá en Quilmes? Vamos a tener radio abierta, o sea, cualquiera de las organizaciones, compañeras, compañeros que se quieran acercar a compartir inquietudes, lo van a poder hacer. Vamos a tener un poco de música, de tambores, de compañeras cantantes que se acercan con su música y su voz a acompañarnos, artistas de grabado, suelta de estampas, un poco de maquillaje y de brillo para poner un poco de acción, fotos, ¿sí? Fotógrafas, sí, en la cual estoy yo también, de todo un poco, ¿sí? Tenemos mucha movida cultural también en nuestro territorio y está bueno mostrarlo, sí, ya sea en esta un poco esta lucha y sororidad que se da en este encuentro y que, bueno, que se viene dando hace un montón y que se va a seguir dando, ¿no? Porque lamentablemente siempre nos convocan distintos temas a reclamar y por los cuales luchar. Pero bueno, está bien también encontrarnos y hacer presente este reclamo de que queremos que se garantice y queremos que se lleve a cabo la reunión con el secretario de Salud, que se continúe con las instancias del tratamiento del proyecto de ordenanza. Tal cual. Sandra, ¿y a partir de qué hora y hasta qué hora va a estar sucediendo este festival aquí en Quilmes? Desde las 14 horas hasta más o menos las 18 horas está programado. Perfecto. ¿Y las redes sociales por las cuales pueden estar ahí todo aquel que quiera ir siguiendo la movida, no solamente de este festival, sino de todas las cuestiones que ustedes hacen en otros lugares? ¿Dónde los pueden seguir? ¿Twitter, Facebook, Instagram? Tenemos todos. Facebook es Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Zona Sureste. Uh-huh. Y en Instagram, parecido, si se busca como Campaña Zona Sureste, enseguida se encuentra el perfil. No tengo ahora precisamente el perfil. No lo voy a encontrar rápido, seguro que no lo voy a encontrar. Sino el tuyo, Sandra Goñi, ¿vos tenés alguno ahí como para que de última te siguen a vos y vos podés ir o te mandan algún mensaje? Sí, claro. Sandra Goñi, ese y Twitter también. Pero digo, es fácil, cuando uno busca Campaña por el Derecho al Aborto, enseguida salen, digamos, todas las regionales, pero ahí se pone Sureste, enseguida lo puedes encontrar. Sí, pero Campaña Sureste y ya. Sandra, ¿y ustedes acá en Quilmes o en algún lugar de la zona se reúnen en algún lugar físico, en algún lugar geográfico? ¿Hacen reuniones habituales como para que aquella compañera o cualquiera que quiera acercarse a ver qué onda se pueda acercar a algún lugar? Sí, hacemos reuniones periódicas. No tenemos un lugar fijo, porque justamente como somos cuatro municipios lo que componemos, claro, la regional, tratamos de ir rotando un poco por los distintos lugares y depende del día y demás, por ahí es más fácil que estemos, no sé, en un SIC en Berazategui, en la UNAG, en la UNC, en UNDAV, o sea, vamos como rotando un poco, usamos mucho como sede, digamos, de reunión las universidades que tenemos en nuestros territorios, porque está bueno, es un hermoso lugar de encuentro. Pero también nos podemos reunir en plazas, ahora está difícil tomar en las plazas, pero se pueden dar en distintos lugares. Siempre que nos reunimos, convocamos a través de las redes sociales. Perfecto. ¿Sí? Y mismo tenemos un grupo de WhatsApp donde las compañeras que se quieran informar y acercar, también pueden pedir ingresar a ese grupo de WhatsApp y ahí nos mantenemos informados. Bueno, buenísimo. Ya nos solicitan a través de las redes y ahí gestionamos el ingreso al grupo. Buenísimo que estén ahí con todas las redes y generando más redes, ¿no? Sí. Pero humanas en este caso. Sí, totalmente. Sandra, bueno, entonces extendemos la invitación para este sábado 13 de julio a partir de las 14 horas ahí en la Plaza de la Madre, en Irigoyen y Carlos Morel. Para Irigoyen y Carlos Morel, ¿cuál es la plaza? Frente a la estación, la que está frente a la estación. Sí, es como la placita más pequeña que está al lado de la Plaza Grande. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces ahí van a estar este festival por la campaña por la interrupción legal del embarazo y va a estar organizando la Regional Sureste de esta campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Sandra, te agradecemos mucho esta comunicación y bueno, nos vemos mañana, dale. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Un abrazo grande. Abrazo, hasta luego.